Uno por día. Jueves, de 14 a 16. La parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. Coritos que le estamos haciendo a Celeste Carballo de su disco Tercer Infinito. ¿Qué pasó con Luis Blues? Un tema que no sabemos si va a estar presentando este fin de semana en el Teatro Gran Rivadavia. Bien. Donde va a hacer su presentación. Celebramos, ¿no? Un poco la vuelta de ese espacio con artistas muy renombrados. Totalmente, un lindo teatro. Es un lindo teatro y bueno, le da espacio también a que vuelvan a actuar artistas muy interesantes. Totalmente, y justamente le da como un carácter a Floresta de un lugar de encuentro para la gente de Floresta que quiere ir a ver unas bandas de rock en un buen lugar. Celeste Carballo va a estar tocando este sábado en el Gran Rivadavia, ahí en Rivadavia 8600. Y bueno, Flores se lo merece, es un barrio rockero por excelencia. Es más Floresta esto. Bueno, Floresta, digo, ¿no? Es Floresta, se pasando unas cuadras de la estación por Rivadavia. Claro, pero me parece que es una zona rockera. Sí, una zona de antigüedades también, sí. De casas de antigüedades, muy linda, así que podés ir tempranito a recorrer. ¿Por Celeste Carballo lo dicen? No, por favor. Todavía no. Por favor. No entendía. Pero bueno, hay muy, muy buenas propuestas en el Teatro Gran Rivadavia. Todavía no he ido, no lo he visto remodelado, pero me parece que está muy bien. Sí, tiene parlantes, luces, escenario, todo lo mismo. Que no, no. Eso es lo que debe tener un teatro. Cuando vas a un teatro a ver conciertos. No tiene butacas. Bueno, no tiene butaca. Pero la sensación es diferente cuando uno va a un teatro a ver una banda de rock que es cuando va a un boliche de los, claro, que ya sabemos. Yo particularmente prefiero ir a los boliches. Y ni hablar si es un teatro ciego. Ni, claro, hablar si es un teatro ciego. Porque, ciego, bueno, o para ciegos. O para ciegos. ¿Cómo le fue con... el señor... Con Dawi y los Estrellados. Fueron, la verdad, que cuatro funciones muy, muy particulares, que por suerte todas salieron muy bien. Qué bueno. No había problema de luces, ¿no? No había problema de luces, pero es muy notorio lo que sucede con uno, como músico, pero también a la gente, sobre todo, en realidad, como espectador, pero espectador en el plano de la expectativa, claro, de, no de estar viendo, porque se anula, al anularse justamente, claro, ese sentido, los otros, inmediatamente, ¿no? Esta cosa es muy particular, el, claro, ser, sí, humano, no es que dice, bueno, se quedó ciego, en un par de meses va a subir el oído, no ves... durante un rato, y si estás invadido como han sido invadidos estos oyentes o estos espectadores, como lo han sido en estas cuatro funciones, por los actores que también, mientras el grupo tocaba, también a oscuras, y también los músicos no viendo, por estos actores que traían olores, que tenían intervenciones al público con perfumes, con olores y perfumes es lo mismo, pero prefiero perfumes, con efectos de viento, efectos, agua, de viento, agua, de todo un poco. Y la verdad que la gente, por momentos, detonaba saludablemente, ¿no? Como, sí, viajando, yo, en el voy tiempo. A confesar algo, yo estuve en la función. ¿Usted estuvo? Estuve el viernes. El único que vino. Y en un momento a uno le daban un antifaz para que la oscuridad sea total y uno no haga trampa. Bueno, yo hice trampa en un momento. Sí, todos. Levanté el antifaz porque... No, pero voy a explicar por qué. A ver. Porque sonaba tan bien que dije, acá me están cagando, pusieron el disco y no hay nadie tocando. ¿Y qué vio? ¿Se podía ver algo? Se podía, entre penumbras, se veía a los músicos tocando. Me di cuenta que estaba mucho más cerca del escenario de lo que yo pensaba, porque también la cuestión espacial, como uno lo guían para entrar a la sala, no pierde el contexto espacial. Claro. Entonces uno no sabe si está cerca, lejos del escenario. La verdad que una muy buena experiencia. Bueno, me parece que salió lindo. Estuvo bueno. Qué bueno. Me alegro. Yo lo voy a ver cuando pueda verlo. No, bueno, sé cuál será la próxima fecha. Tenemos una fecha en La Plata, pero en septiembre o en octubre, ahora no recuerdo, estaremos en el CAF, en el lugar querido. ¡Oh, qué bueno! Ahí estaremos. Siendo ahí un concierto, bueno, de Dawi y los Estrellados. ¡Qué bueno! Che, bueno, buenísimo. Bien. No sé qué quieren hacer ahora. ¿Había dos minutos de algo? ¿Cómo era la cosa? En dos minutos hablamos de eso. Bueno, tenemos entonces... este libro que ha sido editado por usted, que habíamos hablado un poco en los inicios. Y si quiere, escuchamos un poquito, hacemos un quiebre y hablamos un poco sobre. Dale, ¿cómo no? ¿Parece bien? Bueno. Uno por día. La parte de atrás, de lo que se ve por delante. Todos los jueves a las 14 horas. Un, dos, tres, cuatro. Muchachos del taller y la oficina, esta canción es para ti. Está llegando ahora en el éter de la radio. Brilla afuera el sol de la ciudad, aunque muchos te usan, muchos te escupen, muchos te usarán. Encerrado entre máquinas de hierro, arrojado ahora en tu cárcel de hollín, y tu ídolo recostado en la pileta te regala la alegría de vivir. Aunque muchos te usan, muchos te escupen, muchos te usarán. Muchachos del taller en la oficina. Mate un café, la obra social. Escucha la canción de la libertad. Ahora que tu jefe te está por llamar, voy a mirarte al espejo, ve tu cara de viejo. Tan orgullosa, asustada de nada. Hey. Oh. Oh. Estoy creando ahora la puerta de la fábrica. Estoy viviendo. Viviendo. De la ciudad. Bueno, esto viene a colación por una nueva edición. Estamos de estreno. Estamos de estreno, sí. Una recién, nueva edición. Recién salido. Es el número 4, pero en realidad es el quinto que se edita, ya que se retrasó un poco. Por ¿cuál? La contratapa de Pipo Lernu, se retrasó un poco la edición. Bien. Hasta que tuviera escrito todo esto y me lo pasara. Por eso salió primero el de los gatos, que es el número 5 de la colección, y ahora sale el 4, que es el de Morris. Me gusta esto. Este es, es como, ¿no?, un cambio de tiempo. Ediciones Tarantino. Totalmente. Muy bien. Bueno, Lo felicito, porque la verdad que nada, estar dentro de un marco difícil de cumplir, que era un número importante. El neoliberalismo. Sí, dentro de este marco, editar casi un libro cada cuánto, ¿dos meses? Un mes no, y medio. ¿Y cuántos? ¿Este mes qué? ¿Siete? Siete. Sí. Y van 5 libros. Por eso, bueno, sí, un mes y... Coma 2 días, 2,5. Si restamos los dos de verano, que lo podemos tomar como vacaciones, claro. Es un libro. Ey, Billy Bond salió a final de diciembre, guau. Bueno, no, tampoco nos pongamos tan exigente. Así. Tan claro. Me parece que realmente es algo para festejar y para... Sobre todo que son 5 libros de bandas que no tienen un libro propio. Qué cosa, ¿no? Dentro de lo que son las ediciones, que la verdad que me parece que son vastas. El mercado de ediciones sobre artistas basta, de rock. Es basta de ediciones de rock. Basta. No, pero hay un amplio catálogo de periodistas que escriben sobre artistas de nuestra música, sobre todo de rock. Pero es cierto que no, Morris no ha tenido un libro, los gatos no han tenido un libro. Por lo menos que yo conozca, ¿no? Sí, Papo, sí, que también va a tener su volumen, espero, Papo. Sí, es el próximo. Es el próximo. Pero Billy Bond y la Pesada no tenía un libro. No, tenía. Realmente que es una cosa sorprendente. No, iba a salir el de Box Day, que tampoco tiene libro, ¿no? No tiene libro Box Day. No tiene libro Box Day, no tiene el libro Pescado Rabioso, Invisible no tiene el libro, claro. Pajarito Saguri no tiene el libro y van a tener con esta edición. Bueno, realmente algo para celebrar y para adquirir, ¿no? Por aparte, por esta edición contracultural, por decirlo de una manera, en el sentido o contracomercial, ya que... Clandestina. Todo lo que quieras. Fuera del sistema. A full. Es un libro para mí interesante porque reúne a lo largo de la vida de Morris, desde que lo conozco en persona, así, con un tipo de relación periodística desde el año 92. Son 3 a 4 reportajes que le hice a lo largo de estos últimos años, sí, ¿no? 25 años, con diferentes vaivenes de su carrera. Contó mucho lo que le pasó en España, los discos, cómo fueron recibidos, cómo se volvió después de 15 años de estar ahí dando vueltas por Europa, por España básicamente, y cómo la remó hasta el día de hoy. Sí, nosotros acá presentamos un disco que salió a fines del año pasado. Más allá de lo que podamos comparar con otros grandes discos de Morris, pero ya que alguien de 75 años saque un disco y que el primer tema se llama El Gusano, digo... Está bien. Sí, se la gana. Y se gana el libro. Lo bueno también de estos reportajes a Morris, que Morris no es un músico de esos que se pone en el cassette. O sea, los reportajes no son difusión de la próxima fecha o acabo de sacar un disco que está buenísimo y no sé qué. Son reflexiones acerca de la vida y acerca de la existencia misma, de la canción, de las personas, de la sociedad y de la convivencia que tenemos entre nosotros a lo largo de las diferentes décadas, ¿no? Sin duda. Entonces, tiene como frases muy lúcidas del chabón, muy, muy interesante la manera de ver las cosas que tiene, de la industria, cómo ejerció la independencia sobre el fin de la última etapa de su carrera, ¿no? Mm. Cómo empezó a sacar sus discos independientemente, sin la UMI, sin la INAMU y sin nada. Sin él nada, directamente eligiendo el disco y quién lo distribuía y tratándole poner a bajo precio. No, la verdad que un tipo muy interesante, un ideólogo del rock y de la cultura nueva, joven, es moderna. Es uno de los padres fundadores. Es uno de los fundadores, no solamente por su música, sino también por lo que escribía, por lo que decía, sus letras, ¿no? Basta recordar De Nada Sirve, Pato Trabaja en una Carnicería, sí. Esto Va Para Atrás, Muchacho del Taller y la Oficina, ¿no? Y todo su caudal de música que hizo en España, que hay discos muy interesantes. Incluso hay un disco doble en vivo que él hizo antes de volver, que es muy interesante y casi todos los temas no son conocidos para acá. Creo que canta en alguno, canta La Balsa y no sé qué, pero después son todos temas que fueron canciones exitosas en España, ¿no? Qué interesante, un poco, todo la vida de él, ¿no? Su exilio, su historia. ¿Hay alguna parte en particular que, porque vos armaste como una especie de collage de diferentes momentos, siguiendo una línea obviamente de coherencia? Sí, la idea es seguir la línea de vida, la biográfica de Morris, ¿no? Llega hasta el día de hoy, vos ves la primera foto del libro, no esta, sino una de las primeras fotos, cómo está él en sus comienzos, y en el final del libro está la última foto que le sacaron cuando se presentó en Lucina del Arte, hace un par de años. Entonces, en ese sentido, sí, es la historia de vida de él, incluso contada por él mismo. Claro. Ahí hay una foto muy linda de él en la cueva, ahí es en un sótano de por ahí. Con Pajarito Saguri, cuando presentaron el tema Rebelde en el camión. En el camión, ¿no? Y, bueno, seguir un poco toda la historia, pero lo lindo de este libro es que es él el que lo cuenta. Constantemente está como narrando su historia, con algunos comentarios de otros que entrevisté para rellenar ahí un poco la historia y que no sea él solo. No, está Pipo, hablando. Está Billy Bond. Está Pipo, Billy Bond. Hay un montón de gente ahí dando vuelta, hablando muy bien de él. El libro, la intención de estas ediciones es que si querés conseguirla, me busques a mí, llames por teléfono o te lo vas a encontrar en alguna feria como el de las Flías o alguna feria de agronomía o alguna feria de donde vayamos con la feria. Y por ahí está en el Parque Centenario, en el puesto del Viajero Inmóvil. Sí. También. Bueno, lo estamos haciendo a la colección para finalmente ver si la presentamos en el Barrock, en la parte, en el stand de cultura rock que va a tener el Barrock, y presentamos la colección y ahí de hacer unas charlas, vamos a ver. Ah, sí, eso es genial. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y hay algún extracto preferido de este libro que podamos citar? Mira, te cuento que este marco en el que estamos es uno por día. Los días lunes, el programa se llama Radiografías, y durante estos tres lunes estamos pasando estos reportajes de Morris para que de alguna manera sea un audiolibro radial, por decirlo así. Este lunes que viene sale la segunda parte, que ya abarca el segundo disco y su ida a España. Ahí va. Si la quieren seguir, también está, hay mucha de la música española que acá no está editada, solamente el primero y el segundo disco, pero no los otros tres. Entonces te vas a encontrar con obra de Morris que no conoces, canciones que no conoces de Morris. Seguro. ¿Entre qué años vivió en España? Y él se fue en el 75 y volvió en el 90. Toda la década del 80 estuvo allá. Sí, toda la década del 80 y 5 años del 70. Un montón. Sí, un montonazo. Bueno, así que súper interesante. Acá hay una pregunta, digo, que me parece que es como engloba lo que puede un artista pretender, ¿no? Desde su obra, cuando le preguntan, ¿crees que sirvieron esas canciones para que la gente tome conciencia, ¿no? En su vida, ¿no? De ciertas cosas, lo pones, pero en general. Sí. Y él afirma que sí, que es una cosa que me parece que es saludable en él. Por supuesto, tampoco le podés pedir a una canción que pare la guerra atómica, porque es pedirle mucho a una canción. Una canción es una canción. Pero las canciones han servido para que la gente se emocione y tome conciencia. Piense en sí mismo, que es muy importante, que la gente pueda pensar en sí misma, porque muchas de las cosas que ves te hacen pensar en todo menos en vos. Uh-huh. Y un ejemplo de eso es que tuvieron que pasar casi 40 años para que tomamos conciencia de que los zoológicos son una mierda para los animales. Claro. Y él con una canción nos abrió la cabeza con el oso en el año 70. Y a partir de ahí queda, ¿no? Cada vez que cantamos el oso, leemos la letra, nos damos cuenta que no está bueno que haya zoológicos, no está bueno que encierren a los animales y que nuestra relación con los animales sea de esa manera. Sin duda. Entonces, contesto a la contestación. Bueno, saludamos entonces esta nueva edición. ¿Hay un número final? ¿Cuánto es el número total de ediciones de esta colección Rock de Acá? El año que viene te la cuento. No sabemos aún. Por ahora la intención es sacar este año 10 libros. 10 libros. Sigue Papo, Miguel Abuelo, sigue Charlie García, sigue Box Day y sigue Pescado Invisible, Pajarito Saguri. Y no sé si Pinchesky, estamos viendo. O sea, ya tenemos Figuración, que es de Almendra. Sí. Acá los tengo, mirá. Tenemos Figuración, que es de Almendra. O sea que vamos a tener Almendra, Pescado e Invisible. Sí, vamos a tener todo lo que podamos. Hay una inclinación también spinetiana. Hay una inclinación spinetiana en la colección, ¿no? También estoy preparando Sumo, Virus. Bien, me gusta. Virus, tóxica. Sumo y bueno, y Los Abuelos de la Nada, que viene con el de Miguel Abuelo, ¿no? Bueno, muy bien. Muy lindo. Celebramos esto, colorida, ¿no? ¿Dónde está el azul? Es el de Papo. Es el de Papo, muy bien, muy bien. Que sea rock. Tenemos amarillo, tenemos blanco con rosa, tenemos rojo, tenemos blanco y negro y tenemos multicolor, que es el de los gatos Beat número uno, sí. Que no sé cuál de todos estos me va a regalar usted. Pará de golpear las cosas, Nicolás. ¿Cuál es el que manoseaste? ¿Este? Toma. Me voy a llevar el de Morris. Lo que acaba de suceder es algo inédito. Sacarle un libro gratis a Ezequiel Ábalos es una de las cosas es más difíciles que hay el en regalo, el mundo. Regalo, tráemelo a mí. Es muy el fácil. Es de cumpleaños. No. Bueno. ¿En dos minutos salimos? Bueno, no, ponete algo de Morris. Bueno, vámonos con un poquito de Morris y nos vamos a la tanda y después. ¿Te mataron? No. ¿Te mataron? Te mataron, no. Ese es un temazo. ¿De qué disco? No lo conoce nadie. ¿De qué disco es? Es un disco que hizo en el 95. Muy bueno. ¿Qué teníamos? 40 millones. 40 millones creo que estaba por el final. Abajo de todo. Dale, 40. No 40 está mal. Millones. ¿Está el tema? Sí. Es cortito y... ¿Qué tema vamos a escuchar entonces? Tengo 40 millones. ¿De qué disco es? Del segundo. Del segundo. A ver, escuchemos. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. La vida. No. Millones, 20 mujeres leones y tengo 40 millones de mujeres leones que están en la calle por toda la vida. Por toda la vida. Y toda la vida. La vida, no. Tengo 40 millones, 20 mujeres leones. Tengo 40 millones de mujeres leones que están en la cama por toda la vida. Por toda la vida. Por toda la vida. La vida, no. Está aquí el Maipú al 400. Hay un bicho en la puerta del quilombo que te invita a pasar, mirar adentro. 40 millones, 20 mujeres leones. 40 millones, mujeres leones que están en la cama por toda la vida. Por toda la vida. Por toda la vida. La vida, no. La tribu. 88.7. Sin aire no hay fuego.